hombres de renombre. O sea, mi hermano, que esa palabra renombre significa que es una persona conocida, popular. Una persona, mi hermano, que todo mundo la identifica porque se ganó el renombre por algo que hizo. Y le voy a hablar de estas personas que habla la Biblia acerca que eran hombres de renombre. Entre ellos venían los valientes de David. Pero le voy a hablar de estos hombres que dice Crónicas capítulo 12 versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con el escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Dice la palabra que eran hombres diestros, valientes para la guerra, y eran de renombre porque estas personas, amados hermanos, peleaban con ejércitos completos, uno solo. Peleaba con multitudes, uno solo. Y ganaron renombre por sus hazañas que hacían, por su desempeño, por su valentía. Y hermanos, vemos por la palabra que dice que sus rostros, oye hermano, eran como de leones. No quiere decir que tenían el pelo peludo y los dientes grandotes. No, no, no. Está hablando que eran como rostros de leones, porque en su mirada, con solamente la mirada de estas personas, infundían respeto donde quiera que se paraban. Con solamente la mirada dominaban a cualquier persona. Imagínense ponerse a la par de ese hombre. No habían peleado, solo se miraban los ojos antes de pelear. Y la gente, al sostener la mirada con el que iba a pelear, hermano, ya aquel ya se atemorizaba. No sé si se ha fijado usted en esas personas que pelean boxeo. Antes de pelear los llama el referee y los pone cara a cara y se quedan viendo a los ojos. Y se quedan viendo. Y otros hasta se pegan en la frente así, junta frente a frente. Y con la mirada se están tratando de atemorizar el uno al otro. Como quien dice, mira, no sabes con quién te estás metiendo. Y el otro dice, pues tú tampoco. Y en esas miradas se están diciendo muchas cosas. Pues estas personas, sus rostros eran como rostros de leones, dice la Biblia. Aparte de eso, corrían entre las montañas como gacelas. En pocas palabras, como venados. Como corre un venado entre la montaña. Usted va a ver una persona correr, se brinca por ahí una piedrita y todo eso. Los venados van corriendo y saltando entre medio de las rocas y brincan y vuelan casi para agarrar un venado de esos. Está duro. Ahora, estas personas, dice la Biblia, que eran personas que corrían entre las montañas. Imagínense, como venados, casi volaban, amados hermanos. Era imposible que se les escapara una persona a ellos. O era imposible capturar uno de ellos. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque eran personas de renombre. Se los habían ganado esos renombres por sus hazañas. Y más adelante vemos por qué agarraron renombre. Dice que uno de ellos mató a dos leones de Moab. A los dos leones de Moab. Y después de eso, amados hermanos, yo buscaba y yo me imaginaba un hombre peleando con un león y matando a un león y después agarrando al otro. Pero buscando información, me di cuenta que no fue con dos leones que peleó, sino que peleó con dos guerreros de Moab. Mire, hoy no podemos ver esto porque no estamos en esos tiempos. Pero en los tiempos de David, habían hombres de renombre. Ir a tocar a David, antes de tocar a David, tenían que pasar por medio de los valientes de David. Era imposible llegar hasta David. Era imposible. Pues en Moab tenían dos guerreros. Dos guerreros que era imposible llegar hasta el rey de Moab. Amados hermanos, y este hombre valiente de David dice que mató a los dos leones de Moab. O sea, a los dos guerreros que tenían renombre entre medio de los moabitas. Y hablando del renombre, me di cuenta de que los valientes de David Eran personas que se habían ganado esas palabras por pelear contra gigantes. O cada persona que mataba un gigante ganaba renombre. ¿Está entendiendo lo que le digo, verdad? Dice que uno de ellos mató a uno que tenía 6 dedos en cada mano y cada pie. O sea, eran 24 dedos. Imagínense las manos de ese gigante. Ahora, cada vez que uno de ellos peleaba y mataba un gigante, agarraba renombre. En pocas palabras, amados hermanos, yo me voy en el sentido espiritual y quiero mostrarle por la Biblia un poquito, primeramente en lo terrenal y seguidamente irnos a lo espiritual. Le voy a seguir hablando de estas personas de renombre. Segunda de Samuel 23:8. Está un poquito para atrás. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Antes de entrar, acuérdese en el tema espiritual, tengo que hablarle un poquito de lo terrenal para mostrarle y comparar el valor terrenal con el valor espiritual. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 dice, ¿lo tienen todos? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Fíjese, este era, como quien dice, este era el más valiente de todos. O sea, en pocas palabras, el jefe de los valientes de David. Y este agarró renombre porque en una guerra, oiga hermano, en una guerra, él solito mató 800 personas. ¿Quién no va a agarrar renombre de esa forma, hermano? 800 mató él solito. Imagínese, hermano, si con todos, que a mí me tocara pelear con todos los que están aquí, yo le aseguro que ni el humo me agarran, hermano. Salgo corriendo. Sé que entre todos me hacen, me mandan hasta desnudo si es posible. Ahora imagine 800, hermano. Y meterse uno corriendo entre medio de 800, hermano, eso es de locos. ¿Cómo vienen 800 con espadas, con lanzas, con flechas, con escudos y 800 y usted solito y se va a meter entre medio de 800, hermano? O sea que aparentemente era una locura. Este está loco, ¿cómo se va a enfrentar con los 800? Y se metía en medio. Y hermano, imagínese usted, se metía en medio y de repente empezaba a quedar todo el mundo caído en el suelo. Y caído, y caído, y caído, y caído. Y todo el mundo, hermano. Y al final solo quedó entre medio de los 800 él solo parado. Amados hermanos, no era cualquier cosa. Por eso agarraron renombre. Diga conmigo: hombres de renombre quiere Dios. Mujeres de renombre quiere Dios. Amén, hermanos. Seguimos con el versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de David, de Israel, este se levantó, oiga, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. O sea que después de que mató a los 1,000, imagínese, dice que este mató a 1,000. Después de que mató 1,000, quería soltar la espada. Eso es lo bonito, amados hermanos. Que después de la batalla, uno no suelte la palabra. Amén, hermanos. Porque ya salimos de un problema. Mire, por eso un día le voy a hablar de la fe. Hay quien tiene fe solo para: Señor, tengo fe para que me sanes. Y después de que lo sana, suelta la fe. Y la fe solo la usó en el momento de la sanidad. Señor, tengo fe que ese trabajo lo voy a recibir. Dice el Señor, ¿tiene fe? Pues sí, usa la fe. y va y agarra el trabajo. Y después de que tiene el trabajo, suelta la fe. Solo ocupa la fe por ocasiones. Amados hermanos, la fe no se ocupa por ocasiones. La fe no se ocupa por momentos de necesidad solamente. La fe y la palabra de Dios no se los ocupa en momentos de necesidad. La palabra se tiene que usar en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, amados hermanos. No soltar la palabra, no soltar las bendiciones, no soltar las promesas, no soltarnos de la mano de Dios como hizo este hombre. Hermano, después de haber matado mil, no podía, es que no se puede. Aunque tú quieras dejar de buscar de Dios, no se puede. Aunque tú quieras dejar de venir, ya no voy a la iglesia, no se puede. Porque hay algo que nos motiva a seguir peleando. Hay algo que nos motiva a seguir adelante. Y ese es el poder de Dios que habita en medio de nosotros, que nos da la fuerza para seguir en la batalla, peleando en tiempo y fuera de tiempo. A su nombre, man. A su nombre. Y mire qué tremendo este hombre dice que la espada se le pegó. Yo creo que le querían soltar la espada y le agarraban los dedos, hermano, queriéndoselos abrir y no podían. Decía, no sé, no puedo soltarla. Había quedado pegada. A lo mejor habrá echado resistol en la mano. No. Se habrá echado cola loca en la mano. Tampoco. Solo que estaba agarrado. La palabra significa la voz de Dios. La palabra significa Cristo. Cuando estamos pegados con la palabra, aunque el diablo nos quiera separar o las circunstancias nos quieran apartar de Dios, no se puede, porque estamos bien agarrados de la palabra, bien agarrados de Dios, aleluya. Y el que está con Cristo está en la fuerza del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Le estoy leyendo esto para decirle algo más. En el versículo 11 y 12, lo tienen todos. Después de este fue Sama, hijo de Agé a Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Mire, hermano, no le puedo seguir diciendo más, porque quiero decirle algo más. Le estoy leyendo los nombres de estos guerreros y valientes porque le quiero decir algo. Ellos agarraron ese renombre. No eran tres valientes solamente. Eran muchos valientes de David. Muchísimos. Le puedo pasar toda la noche hablando de cada uno de ellos. Pero de entre todos, habían tres que no se rendían. Habían tres que no se corrían. Habían tres que se enfrentaban cualquiera que sea la situación. Aquí entre medio de nosotros pueden haber muchos, pero de todos los que están aquí, Dios va a levantar uno de ustedes con valor para pelearle las almas al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Dios va a levantar una mujer de oración para que guerree con rodillas, con lágrimas, por la iglesia, el poder del Nazareno, que le va a orar a Dios para que las almas suelten Satanás y las almas vengan al conocimiento de Dios. Y Dios va a levantar esa persona. Usted diga, Señor, yo quiero ser esa persona que tú levantes entre medio de todo. Yo quiero ser ese valiente de Jesucristo en este lugar. Y el renombre, mire cómo se agarra el renombre. Le voy a explicar. Allá en California, cuando yo tenía 17, 18 años de edad, yo andaba en drogas. No fumaba droga, vendía droga. Y yo me acuerdo que en el cuarto donde nosotros estábamos era un edificio casi abandonado. Era como de 40 apartamentos. Pero como los cholos en California, hermano, le estoy hablando, yo tenía 18. Hace 20 años atrás, los cholos, las pandillas dominaban Los Ángeles, California. Y recuerdo, hermano, que ese lugar se llenaba de cholos. Y yo recuerdo cuando decían, tal día tenemos reunión. Y yo no sabía qué pasaba porque yo no era cholo. Pero yo me gustaba, siempre me ha gustado meterme en donde no me llaman. ¿Sí me entiende? Y yo me metí a la reunión, como ya me conocían, yo pasaba adelante. Y había uno ahí, fíjese, renombre. Diga conmigo, renombre. Porque ese muchacho flacucho decía, yo voy a ser el jefe de la mara. Oye, hermano. Y yo voy a ser el jefe de la mara. Y porque decía así, le pusieron el Dreamer. Usted dirá, Dreamer, ¿qué es el Dreamer? ¿Qué es el Dreamer? Soñador. No, yo ya sabía, nomás le estoy diciendo para ver si. Pero le pusieron el Dreamer. ¿Y por qué se llamaba el Dreamer? Porque él soñaba en ser el jefe de la pandilla. Y fíjese que ese un día se vistió como cholo y se fue a meter una pandilla contraria. Y estando ahí con los amigos, según contrarios, sacó la pistola y pum, pum, pum, pum, pum, mató a 8 en un solo día. Hermano, 8 muertos en un instante. La pistola era de 9 milímetros, 9 balas. Y habían 8 y a todos les pegó un balazo. A todos los mató. En el periódico, y que matan a 8 jóvenes en una sola noche y esto y el otro. Pues ¿quién cree que los mató? El Dreamer. Llega a la reunión y la reunión era porque el que hacía cosas más malas subía de posición. O sea, el que se hacía más asesino, más ladrón, más ratero, tantas cosas, ganaba rango, no espiritual, sino rango diabólico. Amén, hermano. Y este Dreamer, por haber matado 8, el jefe de la pandilla solo había matado 4, y el Dreamer mató 8 en un solo día. Inmediatamente lo ponen de jefe de la mara. Oiga, hermano, ganó renombre porque hizo algo loco, algo tremendo. Yo ahora que estoy en el camino de Dios, me he dado cuenta que en los cristianos tienen que haber entre medio de ustedes cristianos que ganen renombre. No porque vayan a matar 5 personas, no porque vayan a asaltar un banco, no porque vayan a golpear a una persona, sino que agarren renombre, porque digan, este día me gané 5 para Cristo, aleluya. El día de ayer me gané 7 para Cristo. El día de la semana pasada me gané una familia completa para Cristo. Y todos los días gana almas para Cristo, evangelizando, y le quita las almas al diablo y se las da al Cordero de Dios. Y Dios, amados hermanos, en el cielo y en la tierra, ese cristiano, esa hermana, ese hermano empieza a agarrar renombre en la congregación. Esa hermana, mira, se ganó 3 ayer, aquí los tiene en la iglesia. Mira, ayer se ganó 2, aquí los tiene en la iglesia. Y empiezas a agarrar renombre en las cosas de Dios. Renombre. No porque hiciste algo malo, sino porque estás haciendo algo bueno. El renombre se va a empezar a notar entre los hermanos. El renombre tuyo bajará hasta el mismo infierno y le pondrán precio a tu cabeza. Satanás va a decir, este fulano está agarrando renombre entre los hermanos de la iglesia del Poder de Nazareno. Me está quitando tantas almas a cada día. Todos los días por lo menos son 3 que me quita. Todos los días, hermano, por lo menos son 5 que me quita. Entonces en el cielo, aunque tú no lo oyes, en el infierno, perdón, allá en el infierno se oye tu nombre, porque eres cristiano de renombre, cristiana de renombre. O sea que Dios está dando testimonio de ti y te está levantando con el poder de su Espíritu Santo. Satanás se está dando cuenta en la tierra, aquí en el infierno, pero también en el cielo se están cantando alabanza a favor de tu nombre, diciendo gloria a Dios y gloria a Dios por este cristiano, por esta cristiana que le está haciendo gran daño al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Oiga, hermano, ¿cómo se agarra el renombre? Aunque yo no lo quiera ver de esta forma, yo soy un cristiano de renombre. Pregúntele a alguien que sea cristiano por el hermano Jonás y dicen, yo sé quién es ese varón. Pregúntele a quien sea por la iglesia del Puerto de Nazareno. Todo mundo en Texas sabe quién es la iglesia del Puerto de Nazareno. Sabe que la iglesia del Poder del Nazareno está llena del poder de Dios, está llena del Espíritu Santo. Dios ha dado testimonio de esta iglesia, ha agarrado renombre en Texas, amados hermanos. Todo mundo sabe de la iglesia el Poder del Nazareno. Hermano, ¿y se cree gran cosa? No, le doy gloria a Dios. Ah, entonces nos vamos a creer gran cosa porque es una iglesia de renombre. No, le vamos a dar gloria a Dios, porque entre más humilde nos mantengamos, Dios levantará el nombre de la iglesia, el Poder del Nazareno, y lo pondrá sobre todas las iglesias, y todo mundo conocerá y dirá, grandes cosas ha hecho Jehová Dios con ellos, grandes cosas ha hecho Dios con esto, y estaremos alegres. En tu trabajo hay trabajadores de renombre, por trabajadores, ¿sí o no, hermano? Tú vas a ver entre todos los trabajadores, dice el patrón, manda fulano. ¿Y por qué dice manda fulano? ¿Y por qué no dice manda mengano? Porque ese es de renombre, por su labor, por su trabajo. Entre todos ustedes hay cristianos de renombre. ¿Quiere que le mencione uno, dos, tres? Mire, se los voy a mencionar para gloria de Dios. ¿Quién es el hermano Martín aquí? ¿Quién conoce al hermano Martín? Levante la mano. ¿Se da cuenta? ¿Quién conoce al hermano Corrales aquí? Levante la mano. Ahora, ¿quién conoce al hermano Mario aquí? Levante la mano. Ahora, mire, no les voy a mencionar un nombre de los demás porque se va a sentir mal. Pero si yo le digo, ¿quién conoce al hermano Epifanio? Y eso lo vamos a tener que quitar. O sea, lo que le quiero dar a entender, lo que le quiero entender con esto, amados hermanos, es que tú te haces de renombre por tu labor en la obra de Dios, por tu esfuerzo en la obra de Dios, por tu dedicación a Dios en la obra de Él. El renombre tuyo se levanta, se exalta, y no lo exalta el hombre, lo exalta Dios. Pregunto en la congregación aquí, ¿quién conoce al hermano Jonás? Fíjese, hermano, cosas que le digo yo. Mire, mujeres de renombre, ¿quién conoce a la hermana Chana aquí? Levante la mano, que conozcan. Se da cuenta cómo el renombre, amados hermanos. ¿Por qué renombre? Por tu eficacia, por tu valentía de hacer lo que estás haciendo para gloria de su nombre. En pocas palabras, amados hermanos, si seguimos, puedo decir, ¿quién conoce a Rudy aquí? ¿Quién conoce al hermano Medardo aquí? Todo el mundo, son nombres que se han hecho famosos, no porque es gran cosa. Ah, es que él es mexicano y por eso es famoso. No, si hay muchos mexicanos más que no son famosos. Ahora, no es que una fama, ay, pongámosle una estrella en Hollywood entonces, porque tiene mucha fama. Estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando que tu servicio a Dios te hace tu nombre en la congregación. Tu servicio en la obra a Dios, amados hermanos. Tu dedicación. Fíjese lo que hicieron estos tres. Le voy a poner punto por punto. Punto por punto. El primero se llama José Bacebet. era el jefe de los tres, solo con su lanza luchó y mató en una sola batalla a 800 hombres. ¿Por qué agarró renombre? Porque él, toda su armadura era una lanza. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Toda su armadura era una lanza. Y con esa lanza le hacía. Y el que venía al frente, hermano, ese iba cayendo. Ese iba cayendo porque cada lanzada que tiraba era una persona que caía. Lo que le quiero entender, eso lo hizo un hombre de renombre en el ejército. Oiga, en el ejército de David. Aquí no estamos en el ejército de Jonás. Estamos en el ejército de Cristo. Estamos en el ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es un ejército que pelea contra Satanás y sus demonios. Allá tienes un montón de demonios, el diablo. Allá están listos para la batalla. Pero Dios en esta iglesia tiene un ejército de cristianos llenos del poder de Dios, que también están listos para la batalla, que también pueden pelear en nombre de Dios y darle la victoria, porque Cristo pelea por su iglesia. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Entonces mire, Eleazar fue de los tres que no retrocedió ante la amenaza de los filisteos. Y la Biblia dice que él se mantuvo firme y peleó tanto contra los filisteos que su mano quedó pegada a la espada. No retrocedió ni un milímetro, dice. Ponga atención, hermano. Un cristiano de renombre. Oiga, ¿por qué agarra renombre este hermano? Porque le pasa la enfermedad y no retrocede. A un enfermo todo chueco que ni caminar puede, ahí viene a la iglesia. Hermano, pero si mire cómo anda, que hasta tembloroso está. Pero no retrocedo, hermano. Porque tanto la enfermedad la tengo en la casa, la tengo en la calle o la tengo en la iglesia. Mejor si un día me voy a morir, que sea alabando el nombre de Dios. Que sea en la iglesia cantándole alabanzas a Dios. Que sea en la iglesia predicando la palabra. Que sea en este lugar trayendo la bendición de Dios. No retrocede ni un milímetro. Hermano, no tiene trabajo. No tengo ni palgas, amados hermanos, dice alguien por ahí. Pero es cristiano de renombre porque no tiene ni palgas. Y con corazón de echándole 2 pesos para venirse a la iglesia. Y hay quien tiene tanto dinero que en vez de echarle dinero al gas, se va a echar el dinero a la feria o al cine o a tantos lados. Amados hermanos, un cristiano de renombre no retrocede. La Biblia dice que los hijos de Dios somos de los que no retroceden para perdición, sino que somos de los que permanecen para vida eterna. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de poder y de dominio propio. Mire, hermano, yo soy de los que no retroceden. Fíjese, conozca mi vida. ¿Cuándo ha visto al hermano Jonás retrocediendo? Aunque me cueste la vida, dice un canto ahí, y aunque me cueste tanto. Pero no retrocedo, amados hermanos. Para atrás ni para peinarse, aunque todos nos peinamos para atrás. Para atrás nada. Pero mira, y si no lo haces, bueno, si no lo hago, ahí me voy a dar cuenta. Pero voy adelante, vamos adelante. Porque Dios dice que nosotros vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. No retrocede ni un milímetro para atrás. Este no retrocedió. Este se metió a la guerra, hermano, y peleó y mató a 1,000 personas. Mire, le voy a decir una cosa, hermano. Se oye bien fácil decir estas palabras. Ah, peleó con 1,000. Ay, qué facilito. Si una vez peleé con uno y me rompió la nariz y me mandaron para la escuela, la dirección, porque eran chorros de sangre que me pegó. Solo uno me pegó así, ¡pum!, en la nariz. Allá estaba en la dirección yo, mire, con 2 algodones en la nariz. Bueno, cuando era pequeño, yo bajaba la cabeza y eran como que una llave me habían abierto la válvula. chorrete de sangre. Con uno me peleé, fíjese. ¿Qué tal si me hubiera peleado con mil? Ahora, pelear con mil, hermano, pelear con mil. Yo le voy a decir una cosa. En estos momentos yo no peleo con uno. Yo no peleo con dos. Nosotros peleamos con legiones de demonios. Usted está peleando con legiones de demonios. Y la Biblia dice que aquellos que temen a Dios, amados hermanos, son aquellos que están llenos de Dios. Y aunque la amenaza del enemigo está frente a usted, aunque Satanás le amenaza día con día, usted no retrocede, porque usted se mantiene fiel. La Biblia dice que los hijos de Dios somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Dios en medio de su pueblo desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermano. Usted no sabe con cuántos se está peleando. Usted no sabe cuántos demonios se están atando por ahí, mi hermano, a un familiar suyo. Y cada vez que usted los enfrenta en el nombre de Cristo, esos tiemblan, y esos que son muchos, porque saben que usted no está solo. Ellos saben que usted no pelea la batalla solo. Estos hombres aparentemente peleaban solo físicamente, pero tenían el respaldo del Dios de los cielos, amados hermanos. Mientras haya respaldo del cielo, estaremos confiando que la victoria es de nosotros, porque no estamos solos. Cristo pelea por su iglesia. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Mire lo que pasó con este otro Sama. Este Sama, oiga lo que hizo. Fue el único que quedó del resto del ejército hebreo. Ponga atención. El único que quedó de lo que fue la batalla del sembrado de lentejas. Ya que los demás habían huido ante la amenaza de los filisteos. El relato dice que él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Ponga mucha atención, hermano. Dice que había un sembrado de lentejas. Si ¿Sí saben lo que es lentejas, verdad? Que los hebreos habían plantado. Habían hecho una viña, un sembradío gigantesco. Y llegaron los filisteos a amenazarlos. A decirles, si no salen de este terreno, los vamos a matar a todos. Y se querían robar el terreno, hermanos. Y empezaron a entrar los filisteos. Y los israelitas, al ver a los filisteos y las amenazas, empezaron a correr todos. Y este Sama se había quedado parado y miraba que todos venían corriendo. Y bueno, ¿y qué pasa? Y agarró a lo mejor a alguno. ¿Y por qué corres? Allá vienen los filisteos. Allá vienen los filisteos. ¿Y qué tiene que vengan? No, pues vienen y dicen que nos van a matar si no nos vamos de este sembrado. ¿Pero por qué te vas a ir si este sembradío es tuyo? Tú lo sembraste, tú lo cultivaste, tú trabajaste en este sembrado. ¿Por qué lo vas a dejar solo porque te están amenazando? Y sabe una cosa, nadie le hizo caso a Sama. Sama, cuando vio que todos salieron corriendo, dice que él solito se quedó y empezó a correr en medio de los filisteos. Oiga, hermano, la gloria sea para el Señor. Empezó a correr en medio de los filisteos y a pelear con todos, amados hermanos. Y mató como a 800 también ese día. 700, perdón. 700 hombres cayeron de los filisteos solo porque uno no estuvo dispuesto a dejarle lo que Dios le había dado. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo voy a pelear hasta el último día como hijo de Dios. Yo no sé usted, pero yo no estoy dispuesto a entregarle al diablo lo que Dios me ha dado en mi mano. Yo no le voy a dejar mi familia. Yo no le voy a dejar mi matrimonio. Yo no le voy a dejar esta iglesia que me ha costado rodillas, amados hermanos, y lágrimas delante de Dios. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear hasta el último día, aunque el diablo amenace. Aunque el diablo venga con amenazas, no vamos a entregar. No entregues lo que Dios te ha dado. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Oh, señores, no entregues lo que Dios te ha dado. Tanto que te ha costado, amados hermanos, llegar hasta donde estás. ¿Y por qué retroceder ahorita que estamos cerca? ¿Por qué retroceder ahorita que estamos más cerca de cuando empezamos? No entregues lo que Dios te ha dado. No entregues la posición donde Dios te tiene. No entregues el galardón que Dios ha puesto en tu mano. Solo porque dicen por allá, te andan amenazando, andan haciendo algo en contra de ti y dijeron algo de ti, y ya por eso quieres entregar. Ya me voy mejor, ya me corro como todos los demás. Un guerrero de Cristo no corre ante las amenazas del diablo. Un hijo, una hija de Dios se mantiene en su terreno y pelea por su terreno y lo defiende como un león, como un león. Defiende lo que Dios le ha dado. Aleluya, alabado sea su nombre. Me recuerdo, amados hermanos, cuando me hicieron la última división, la iglesia vacía. Yo fui y lloré ese día. Y lloré, y lloré, y volteé a ver al cielo y le dije: Señor, dime qué hice de malo y me voy a arrepentir. ¿Cuál fue mi error, Señor? Muéstramelo para pedirte perdón. Y algo me decía: ya no vas a seguir. Mi esposa triste también. Y le dije: ¿cómo estás? Porque la vi triste y ella me miraba triste. Y me dijo, Jonás me dijo, yo ya no voy a seguir. Ya no puedo, me dice. Mira, los hermanos se han volteado en contra de nosotros, todos. Ya no tengo fuerzas. Yo sentí en mi espíritu la angustia. Y vi a mi esposa débil y sentí la debilidad y le dije: ¿sabes qué? Le dije yo, la agarré: no vayas a entregar lo que Dios te ha dado. Todavía nos quedan unos cuantos en la iglesia, y con esos cuantos Dios nos puede volver a levantar, no como antes, sino mejor que antes. Y vamos a pelear, y si perecemos en la guerra, vamos a perecer, pero Dios no nos va a dejar en medio de la batalla. Y sabe una cosa, amados hermanos, volteé a ver a su alrededor. Volteé a ver a su alrededor y mire cómo está la iglesia, hermano. La iglesia, el poder del Nazareno está llena para la gloria y honra del Señor. No es un localito este es un local grande. Mucha gente dice: este templo tan grande. Amados hermanos, este templo no es grande. El grande se llama Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Pablo decía: aunque me veo como caído, pero no estoy destruido. Aunque no hayan vacas en los corrales, ni los becerros en la majada, con todo y eso, yo glorificaré el nombre del Señor. Aunque no haya para esto, aunque no haya para el otro, aunque no haya para comprar aquello, pero con que haya la presencia de Dios, con eso nos basta y nos sobra. Estamos en victoria, estamos en victoria. Hay poder en Cristo. Dele gloria. Cristo vive. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. Yo no estoy dispuesto a cederle el terreno que Dios me ha dado a nuestro enemigo. Vamos a pelear hasta el último día. Hermanas que estaban a punto de perder su matrimonio, ya que se miraba todo destruido, no lo cedieron. Siguieron luchando. Y ahora su esposo está sirviéndole al Dios de los cielos. Ahora su mujer está sirviéndole al Dios de los cielos. No hay que retroceder, no hay que entregar. Hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Amén, hermanos. Voy a terminar esta predicación leyéndole ahí en 2 Samuel 23, 20. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen todos, hermano? Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo, dice, de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, este mató a dos leones de Moab, y el mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Oiga, hermanos, voy a terminar diciéndole algo. Hay personas que su nombre ha sido renombre en la tierra por sus hazañas. Hombres que se atrevieron a hacer cosas que no todos las pueden hacer. Yo recuerdo la 700 AM, la radio está 700. No voy a decir los nombres, hermano, porque yo sé que me están escuchando los pastores. Pero fueron a donde un pastor muy conocido aquí que tiene, mire, dinero. Y dijo, esa radio nadie la conoce. Para levantar esa radio por lo menos son 2 años. Fueron de otro y le dijeron, hermano, te damos esta radio. Y el mismo pastor me llamó a mí y me dijo, no la agarres, tú tampoco, me dijo. ¿Por qué? Porque esa radio nadie la conoce. Eso no se va a levantar tan fácil, va a costar. Y se la ofrecieron a todos. Y por último me la ofrecieron a mí. Fíjese, hermano, al último que se la ofrecieron, se la ofrecieron al hermano Jonás. Dijeron, pues bueno, este le gusta la radio, le vamos a ofrecer a ver si se anima. Amados hermanos, le voy a decir una cosa. En este caminar, tú tienes, como dicen por allá, si quieres ver cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. Y nunca dudes de Dios. Ah, pero no puedes porque no tienes esto. No puedes porque no tienes esto otro. Pero ¿por qué no dices sí puedes? Porque tienes un Dios poderoso. Sí puedes porque Dios está contigo. Dios está de tu lado. Dios está a tu lado. Amados hermanos, y mire ahora, hermano, mire la 700 AM, esa radio. Es una de las mejores radios que hay ahorita en todo Dallas, Texas. Para la gloria de Dios. Y esto no es de los hombres, pues es un don de Dios. Tienes que agarrar, hermano. Si hay gente, fíjese, cuando yo iba a limpiar el Honolulu, se dirá, ¿qué es el Honolulu? Yo trabajaba en el aeropuerto limpiando aviones. Y cuando me dijeron la primera vez, Jonas, le llaman por una radio, Honolulu, me dijeron, santo Dios, hasta me temblé yo. El Honolulu es un avión de 3 pisos que va para, ¿dónde es Honolulu? Hawái. Tiene 3 pisos y tiene 356 pasajeros, lleva 356 pasajeros. Y cuando yo parqué en la troca para el Honolulu, y la troca se levanta de atrás la caja, salen unas patas así de hierro que afirman bien la troca. Y después se empieza a levantar la caja de atrás hasta lo más alto, hermano. Solo el viento se mueve así la caja, mire arriba, porque el puro viento, hermano, está peligroso eso. Y cuando me dieron Jonas, Honolulu, santo Dios, yo cuando iba viendo la gran cola del avión, yo solo me imaginaba el barco, es el Titanic, gigantesco, aquel animalón de hierro, hermano. Y cuando yo iba a ver la gran cola y aquellas grandes turbinas, tenía 6 turbinas el avión, gigantesco. Y yo empecé a temblar y dije yo en mi mente, ¿y dónde voy a saber yo cómo voy a limpiar este avión si son 3 pisos? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van la soda? ¿Dónde va la servilleta? ¿Dónde va la comida? ¿Dónde va? Y aquel temblor. Y vino una voz y me dijo, si no se asustó el que lo hizo, y tú que solo lo vas a limpiar y estás temblando, el que lo hizo no tembló y era mundano, me dice. Tú que tienes la sabiduría de Dios no vas a poder limpiarlo. Hermano, es que hay cosas que porque se miran grandes nos parecen que no podemos hacerla. Te ofrecen unos contratos tan grandísimos que tú dices, no, yo con esta troquita, no, yo con estas herramientas, yo no voy a poder. Ahora te voy a decir una cosa. Si Dios supiera que tú no puedes hacerlo, jamás te hubieran ofrecido a ti ese cargo. Pero ¿por qué te lo ofrecieron? Porque Dios te dice, hijo, no son los hombres los que te están dando esto, Soy yo que te he dado bendición. Soy yo que te estoy poniendo frente a cosas grandes, a retos grandes. Yo no sé, pero yo creo que voy a terminar bien en dos lugares. Uno en la Parer House o otra allá con Joel Austin en la iglesia de él. En una de esas dos voy a terminar, hermano. Y si no, pues rentamos aunque sea el Reliant. Porque para allá vamos en el nombre de Jesús. Todo es que le creamos a Dios, hermano. Todo es que le creamos a Dios. No lo puedes hacer tú. Ah, pero sí que tenemos un Dios poderoso que está con nosotros y nos quiere dar cosas grandes, más de lo que nosotros podemos pedir. Termino. Ya cerré la Biblia. Miren, hoy sí. Termino hablándole de estos tres guerreros de David. Dice que David, había una guarnición. Todos conocemos esa historia, ¿sí o no, no? La guarnición es como un escuadrón de un ejército que habían sitiado Belén. Y en Belén había un pozo. Un pozo, amados hermanos. Y ese era el pozo de David, el pozo de Belén que le llaman. Y David dijo con un tono como quien dice imposible. Dijo David: oh, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Ponga atención porque aquí me despido. ¿Quién me diera, como quien dice, quién podrá defendernos? O sea, imagine, como quien dice, ¿quién podrá con eso? Nadie puede. ¿Cómo vamos? Yo quisiera, ¿cómo desearía? Es como que usted diga ahorita, los que viven en México, que viven allá por Uruapan, no sé si conoce usted Uruapan. Y dije, ¿cómo quisiera un chorrito de esa agüita de Uruapan? ¿Verdad? ¿Verdad que se ve imposible, hermano? Pero que aparezca un hijo suyo y diga, ahorita vengo, y se va a Uruapan y ahí viene con una botella de agua. Usted no pudo, pero nosotros sí podemos. Amén, hermano. Es que solo uno no puede, pero entre todos, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermano. Dios puede hacer. Mire, hermano, si uniéramos las fuerzas, si nos uniéramos a buscar a Dios, si nos metiéramos y nos enlazáramos mano con mano y dijéramos, pastor, vamos en el nombre de Jesús, vamos para cosas grandes, vamos a creerle a Dios, vamos a pelear por esta ciudad, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer ayuno, vamos a orar, vamos a ganarle las almas al diablo y se las vamos a quitar para la gloria de Dios. Y si nos uniéramos, podemos hacer cosas grandes en este lugar. Pero lo primero que pone el diablo es desunión entre los mismos hermanos, hermano. Ya ni los grupos de alabanza están unidos, hermano. Ni los ministros están unidos. Ni los ujieres están unidos. Ya ni los que barren, hermano. Fíjense cómo está la cosa. Ni las cocinas tan siquiera. Ay, hermano, ya le cambiamos, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Y ahí estaban todos los valientes, todos, como están aquí todos. Y él lo dijo así, mire, delante de todos: ¿quién me diera de beber de esa agua? Y los tres valientes que dice, solo, yo creo que solo se voltearon a ver, mira. Y fíjese, no dice la Biblia, pero me imagino que así fue. Se voltearon a ver. Y al otro, ¿y qué? Y como que se pusieron de acuerdo allá afuera, fueron a platicar. ¿Oíste al rey? Dice que quiere agua de Belén. No, hombre, pues son como 1700, 1500 los que hay allá en la guarnición. Ah, pues si tú mataste 800 y tú mataste a 1000 y tú a 700, de a 500 cada uno que nos toque que matar, con eso la hacemos. A de veras, dijo el otro, si es cierto. Yo maté 1000, tú mataste 800 y tú 700. Nos repartimos 500 cada uno, matamos y le traemos el agua. Oye, como quien dice, hermano, matamos dos pelones por allá. 500 cada uno. Fíjese, hermano, es que el valor. Ay, Dios quiere hombres de valor. Dios quiere mujeres de valor. Cristianos de valor. Como dice el canto, hombres de valor necesita Dios. Que diga, yo mato 500 y tú agárrate, te dejamos 600 para ti y 500 para el otro y yo con 800. Fíjese, hermano, eso es valor. El valor, eso es lo que Dios quiere y busca de ti. Valor, valor. Que no sueltes, que no dejes, que no abandones, que no retrocedas. Ay, si yo tuviera al diablo hasta una patada. patada le pegara, hermano. Fíjense, hay veces que siento yo, digo, Señor, ¿por qué no me hiciste más alto? ¿Por qué no me hiciste más alto? Mira estos ministros altos y yo chaparrito, Señor. Porque sabe una cosa, yo siento, una vez me metí aquí a apagar la luz y ya todos iban para afuera. Y cuando yo venía y apagué la luz, aquí se me paró todo mi, se me pararon los pelos del cuerpo. Y ya sentía que me salía el diablo. Me decía, ya sentía, hermano. Porque no sé si usted ha pasado eso. Como que le dice al diablo, a ver, vaya, que tanto que brincas en el altar, aquí estás solito tú y yo, a ver. Ajá. Y sabe una cosa, y cuando apagué la luz, chequé el celular, no había luz. Híjole, esto está serio, decía yo. Voy a abrir la puerta y voy a salir corriendo, voy a poner las luces del carro, aunque sea. Porque sabe una cosa, si es que entre bolas somos buenos. Sí, hermano, entre bola. ¿No ven los cholos? Los cholos, WhatsApp, man, WhatsApp. ¿Qué me estás viendo? Y en bola, agarre un cholo solo. No, es que ando cholo, dice. Ahorita no, es que en bola, mire, aquí entre bola, mire, hasta brincamos. Agarre al diablo. Y mire, si pudiéramos hasta tenis traemos para brincar encima al diablo. Pero solito. Solito te quiere ver Dios, a ver si es cierto. Los cristianos valientes no son aquellos que andan en bola evangelizando. Dios te quiere ver solito a ti ahí en medio del trabajo, ganándote las almas para Cristo. Te quiere ver solito en la iglesia. Te quiere ver solito en la tienda. Te quiere ver solito en la escuela. Te quiere ver solito en el hospital. Allá te quiere ver solito, Dios, a ver si eres valiente. ¿Cuántos valientes de Cristo hay en este lugar? ¿Cuántos valientes de Cristo hay en este lugar? Y sabe, le voy a terminar con lo de la luz, porque me ando despidiendo y no puedo. Y cuando me iba caminando por aquí, porque no miraba nada, no miraba, y yo decía, ya me va a gritar este diablo, ya me va a gritar. Y después dije, es que me grite, hombre. Y abro los ojos, aunque no miraba nada. Yo decía, lo que mire lo voy a reprender en el nombre de Jesús. ¿Y qué, pues? ¿Y qué? Usted dirá, yo no le creo. Bueno, pues que me interesa, que me crea. Yo sé que Dios me está oyendo y estoy delante de Dios en un púlpito. Dice, pues que me salga y que tiene. Si me sale, yo llamo a Cristo. Y le digo, espérate. Yo no peleo solo. Yo peleo con Cristo de mi lado. Tal vez podrás herir mi cuerpo, pero no vas a herir mi alma, porque mi alma le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay que temer, amados hermanos. Hay quien de ustedes tiene que dormir hasta con la luz prendida, porque es un cobarde. Fíjense, hasta con la luz prendida tienes que dormir porque te da miedo la oscuridad. Y no que muy macho, que el diablo, que no sé qué. Y allá estás en el cuarto. Y solito, y con la luz prendida, gran hombrote con bigote. Y con la luz prendida, qué vergüenza. Y el niño del otro cuarto, el niño de él con la luz apagada. ¿No le ha pasado eso, hermano? No. Dice, trajeron un hombre con una gran cortada. Le faltaban como dos dientes y traía un ojo tuerto y así todo golpeado. Y le dijeron al jefe, mira, capitán, mire, le traemos a este hombre. Este hombre es experto en las guerras. Mire cómo está su rostro de las señales de la guerra. Y el capitán le dijo, ¿y qué? ¿Es valiente? Valientísimo, mire cómo viene. Y allá se paró aquel todo chimuelos, una gran cicatriz que le cruzaba y un ojo tuerto y así todo fregado. Y le dice, el capitán lo voltea a ver y le dice, a mí no me traigan a este, a mí tráiganme al que lo dejó así, dice. A ese tráigame. Sí, hermano. Ay, mire, hermano, cómo vengo todo golpeado, porque el diablo me golpeó, pero no me caí. ¿Por qué es usted el que tiene que venir golpeado? No es el diablo el que lo tiene que atormentar a usted. Es usted el que tiene que atormentar a Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. No es usted el que tiene que salir huyendo. Es el diablo el que tiene que huir. Dice que por un camino vendrá sobre ti, pero por siete saldrá huyendo. Porque con nosotros está el león